Pero también podría ser que sí se estén muriendo las abejas y no nos estamos dando cuenta porque pues no hay mucha gente que lo está investigando. Desde ahí la necesidad, cuando hay problemas, cuando los apicultores tienen problemas de colmenas que se debilitan o que se mueren, que lo vayan reportando y para darse cuenta un poquito mejor de cómo está la situación de las abejas. En una parte de la exposición que tú tuviste, hablaste sobre las consecuencias que implica el uso de plaguicidas también en las colmenas, en las abejas. Como decía hace rato, los insecticidas matan insectos y las abejas son insectos. Entonces, potencialmente los insecticidas pueden matar abejas. Y lo que finalmente se conoce es que muchos insecticidas tienen efectos graves para las abejas, que pueden ser desde intoxicación aguda, se llama cuando la abeja recibe una cantidad importante del plaguicida y se muere en un tiempo rápido, ¿no? O bien intoxicación crónica, cuando las abejas reciben dosis pequeñas y entonces no las mata, pero eventualmente sí se desorientan, luego ya no son tan rápidas, tan buenas para pecorrear, se les baja la inmunidad, entonces se vuelven más susceptibles a patógenos. Entonces hay muchos tipos de afectaciones por los insecticidas a las abejas. Eso se correlaciona con el hecho de que pues hay apicultores que reportan casos de mortalidad. Por ejemplo, hace un mes en el municipio de Hopelchen, Campeche, en varios apiarios notaron pues que se habían muerto casi todas las colmenas y de un día para el otro, ¿no? Entonces, en estos casos lo que conviene hacer es tomar muestras de abejas lo más pronto posible, congelar la muestra y mandarla a un laboratorio de análisis para ver si se encuentra un insecticida en las abejas, ¿no? ¿Cuáles serían algunas de las cosas que te llevas de este taller que se realizó? Bueno, para mí lo valioso del taller ha sido pues este encuentro entre varios sectores de la sociedad. Desde que estén campesinos, agricultores, organizaciones de agricultores, gentes más académicos, abogados, y es diferentes tipos de personas que preocupadas por la situación, por las abejas y por los apicultores y por el medio ambiente y por la región. Y estas personas preocupadas intercambiando sus conocimientos, intercambiando sus opiniones, sus puntos de vista, y un poco creo que eso es importante para poner las bases de una organización que haga conocer un poco más cuál es la situación, eventualmente que vaya a defender un poco la situación de las abejas en los frentes legales, y yo creo que eso es algo necesario para ir avanzando y mejorar la situación. ¿Algo más que quieras compartir? No, pues eso, el mensaje de que los apicultores cada vez más en el mundo entero están ocupando un papel de como de lanzar una alarma, ¿no? Cuando hay algo preocupante pasando por la naturaleza, los apicultores son parte de los grupos humanos que se dan cuenta y son los primeros en señalarlo, ¿no? Entonces, por un lado, pues hay que agradecerles que hagan ese trabajo para nosotros de informarnos, cuidado, vamos mal. También apoyarlos, porque finalmente no es justo que ellos solitos estén pagando por los daños que estamos creando para el medio ambiente.